Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R. Repartir. Kicillof anunció programa de asistencia tributaria de emergencia con ayuda para pymes y comercios. El gobernador bonaerense presentó un plan de reducción de las alicuotas de regímenes de recaudación para las pymes de menor ingreso. Para las actividades que no pudieron funcionar por la pandemia, como peluquerías o turismo, habrá una bonificación del 15% de ingresos brutos hasta fin de año. Repudio. Choferes marplatenses en huelga denuncian que la UTA envió una patota que los atacó a balazos. El motivo del paro es que la empresa 25 de mayo debe parte de los salarios y tampoco efectivizó el pago del aguinaldo. Representantes de la UTA disidente denunciaron que la conducción del sindicato envió matones para agredirlos y atacarlos a tiros. En el medio de la violencia, además, fueron reprimidos por la policía. Reclamo. La madre de Facundo Astudillo Castro pide que aparezca con vida. El joven fue visto por última vez el 30 de abril, cuando se trasladaba desde Bahía Blanca hasta Pedro Luro. Su última comunicación fue en la localidad de Mayor Buratovich, donde lo habían parado para hacerle un acta por romper la cuarentena. La causa pasó al fuero federal, recalificada como desaparición forzada. Resolver. La fiscal de la causa por espionaje ilegal pidió que se cite indagatoria a Gustavo Rivas y Silvia Magdalani. Se trata del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia y su segunda, que son acusadas en la causa. El pedido se hizo ante el juez del caso, Juan Pablo Auge. El magistrado deberá decidir si lo acepta y si fija fecha para escuchar a ambos exfuncionarios del gobierno de Mauricio Macri en calidad de acusadas. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenidos, 7 minutos, casi 8 pasan de las 7 de la tarde. Arrancamos una nueva edición de Algo con R por FM La Tribu 88.7. Les vamos a estar acompañando en vivo hasta las 8 de la noche, al igual que toda la semana. Nuevamente contamos con la grata compañía y la conducción técnica de este programa de Sole Vázquez. ¿Cómo va? ¿Bien? Más o menos, ya es toda una mierda. Ah, empezaba re bien la semana. Bueno, más o menos entonces. Bueno, ya vamos a estar hablando durante el transcurso de este programa. Tenemos varias cosas que charlar, ¿eh? Te quiero anunciar primero una no tan buena noticia. A partir de esta semana, la columna deportiva semanal de este programa vuelve a los días martes, con lo cual ya no tendrás el honor de operar técnicamente esa maravilla de cruce de 8 videollamadas, 4 llamadas por teléfono, un WhatsApp. Todo eso que te encanta hacer, ya no lo vas a hacer más. Les avisamos a todos quienes están del otro lado que vuelve el espacio deportivo de Algo con R a su día y horario original, el de los martes a eso de las 19:40, 45 horas. Así que mañana van a estar Luti y Melu con nosotros. En el día de hoy vamos a estar haciendo un poquito de análisis de la coyuntura política y económica en la segunda parte. Y en la primera vamos a conocer un proyecto de ley de huertas públicas, huertas comunitarias, huertas públicas, sería de varias organizaciones sociales aquí en la ciudad de Buenos Aires, así que vamos a estar indagando un poquito de qué se trata y cómo podría desarrollarse. Podés comunicarte, como siempre, por teléfono al 4864-0489, por WhatsApp al 1167-1037-58, por las redes sociales, Algo con R en Facebook e Instagram, Algo guión bajo con R en Twitter, y podés estar comentando todo lo que vamos a estar charlando de hoy, el día de hoy, y también puedes estar participando por los premios que tenemos, como siempre, los dos bolsones de la UTT, el bolsón de Pueblo a Pueblo, el bolsón de Mecopo, la caja de productos de Nos Junta Paula y las 8 hamburguesas de Humo Burgers. Ahí podés estar participando por todo eso. Si nos contás, si pudieras viajar en el tiempo, ¿a dónde irías y para hacer qué? Y te digo, porque estoy muy dark, que la pregunta no es dónde, sino cuándo. Tomá, para vos. ¿La viste, Dark? Bueno, tenés que mirarla. Lo que sí viste es Bake Off, estoy seguro. Tenemos que charlar un poquito de Bake Off, quiero decirlo. Hay muy pocos minutos, pero tengo algunas cosas que estuve pensando desde ayer y quiero saber qué pensás. Yo creo que no es menor el hecho de que una red social haya generado un cambio en el final de un programa de televisión. Me parece que no es menor. Creo que en esta cuestión de los diferentes dispositivos, redes sociales, comunicación, hay algo para pensar ahí. Realmente, yo sé que muchas personas quizás les interese poco o no lo hayan visto. Básicamente es un programa que consiste en un concurso de pastelería para personas que sean amateurs, clave esta cuestión, que ya fue grabado, ya había terminado en agosto del año pasado, y que a raíz de un reclamo que se armó por la red social Twitter, terminaron modificando el final. El problema que también es para pensar la especie de linchamiento y exposición que tuvo la pobre piba, que la hicieron viajar, ¿no?, en medio del contexto de cuarentena, para filmar 5 minutos y básicamente que le dijeran: sos una mentirosa, no te mereces ganar. No, de verdad es un poco fuerte, porque si bien uno puede decir, bueno, estuvo mal lo que hizo, ponele que mintió, ponele que, sobre todo con los compañeros, ¿no? Porque ¿a quién le importa que le mienta a Telefe y a Turner, en serio? A nadie, realmente, o sea, a mí no me importa, qué sé yo, le sacó 600 lucas a Turner, no me interesa. Está bien, a sus compañeros y compañías puede ser, pero tenemos varias cosas ahí para pensar desde lo comunicacional para mí, que son para pensar y para desarrollar en otro momento. ¿Qué es esto? Las redes sociales generando un cambio en un programa que ya estaba grabado, esto no es menor, pero a la vez este clima de exposición y linchamiento donde la productora dijo, bueno, todo culpa de ella, la ponemos ahí, terminen de hacer la pelota a la pobre piba, que terminó gente investigándola en AFIP, mostrando una causa penal que tiene, ¿no?, por un accidente de tránsito, o sea, todo muy compleja la cuestión, y solo lo resolvían con googlear esto. Yo puedo decir que para mí sabían el historial de la chica, porque además, ¿qué dice la productora? No la echamos por profesional. No la sacan por eso. La sacan por haber participado de un programa que con googlear su nombre y apellido sabía. Pero bueno, es un poquito banal el tema, es un poquito tribal, pero a la vez muestra, desde mi punto de vista, ciertas relaciones que puede haber entre redes sociales, medios de comunicación, programas de televisión, las producciones de sentido, los relatos que se construyen, y bueno, también esta lógica medio de linchamiento y de exposición sobre la participante, que en definitiva, digamos que lo que hizo fue chamullar un poquito un CV para ganar 600 lucas. Algo que no sé si podemos todos levantar la mano y decir que nunca hemos hecho para conseguir un laburo, por ejemplo. Entonces digo, bueno, ¿cuándo ella iba a conseguir tener 600 lucas para cumplir su propio, para tener su propia empresita, si no era de esta forma? Bueno, en fin, nada, ¿qué opinas de todo esto? No tengo ni idea de dónde queda esto. Eso también podríamos hablar. La cuestión del exceso de esencialidad de los medios de comunicación es un tema, ¿no? Como juntar a 5 personas, todos los camarógrafos, para 10 minutos, es como cuando van a comer a los programas y vos decís, ¿para qué va? Pero bueno, no tenemos mucho más tiempo para desarrollar. Podemos hacerlo en otro momento con algún especialista en medios y redes sociales. Estaría bueno retomar el tema, pero eso sí lo he visto. Bueno, te recomiendo que entonces te recomiendo Dark en base a nuestra consigna, ¿sí? Perfecto. ¿Querés que arranquemos con música? ¿Te parece mejor de todo lo que estamos diciendo? ¿Qué vamos a escuchar? No sé, ¿qué vamos a escuchar? A ver. No lo voy a decir porque no sé bien qué es. Can have a man you can have me. You're El pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. Hace una ley de huertas urbanas, decíamos al inicio de este programa, que vamos a estar metiéndonos en un proyecto que están fomentando desde más de 20 organizaciones sociales y que consiste en implementar en la ciudad de Buenos Aires huertas que sean de gestión estatal o privada, pero que justamente tengan en su condición la importancia de lo público y lo comunitario. Se busca a través de este proyecto de ley poder implementar el concepto y discutir los conceptos de soberanía alimentaria, educación ambiental e integración barrial en la ciudad de Buenos Aires, con una creación de un sistema de huertas públicas agroecológicas que tenga como característica poder desarrollar una política pública activa que propicie el uso racional del suelo, el uso urbano de técnicas agroecológicas y que contribuyan, como decíamos, a la educación ambiental, a la integración social de la ciudad de Buenos Aires, a una política de alimentación saludable, de desarrollo local. Todo esto se preguntan desde las diferentes organizaciones sociales que están fomentando el proyecto, se preguntan si será posible avanzar en este sentido en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad, como hemos mencionado en diferentes ocasiones, con estándares de espacios verdes inferiores a lo mínimo requerido y recomendado por diferentes organizaciones, organismos internacionales, y lo que buscan es implementar otro modelo ambiental que se construya en forma colectiva, aprovechar las plazas, los terrenos públicos para pensar la gestión comunitaria de huertas. En uno de los tramos, el proyecto entonces señala que las huertas, como decíamos, podrán ser de gestión estatal o privada. Aquí hay una buena distinción de lo que es lo estatal con lo público, ya que lo que plantean desde las organizaciones es que todas ellas, sean estatales o sean privadas, sean de gestión pública, para resaltar el espíritu comunitario que resulta indispensable para fortalecer estos lazos que mencionábamos anteriormente, estos lazos comunitarios, particularmente los grandes centros urbanos donde hay una cantidad de habitantes y una gran heterogeneidad de ellos, para que dificultan la existencia de cierta identificación y de este tipo de lazos en común. Entonces plantean que se fomente una política pública con huertas públicas que puedan ser de gestión estatal u otras que puedan ser de gestión privada, pero que conserven su carácter de público y comunitario en cuanto a su uso y sus interacciones. Algunos de los fundamentos principales que están basados este proyecto tiene que ver con la crisis sanitaria y la dificultad que hay para el acceso de alimentos en todo el país, pero particularmente en la ciudad de Buenos Aires, relacionada con la industria agroalimentaria en sus diferentes eslabones. Vamos a estar entonces tratando de comunicarnos con algunos de los representantes de estas organizaciones que están fomentando este proyecto. En un ratito nada más vamos a estar comunicándonos con Carlos de, ya te digo de dónde. Sí, ahí estamos. Ahí te digo el nombre completo, que lo perdí en este momento. Vamos a estar hablando con Carlos, que es uno de los representantes de las organizaciones que están fomentando este proyecto de ley de huertas comunitarias. Él es Carlos Briganti, quien es docente y creador del colectivo El Reciclador Urbano. Ya estamos entonces en comunicación con Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel, FM La Tribu te saluda. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va, Ariel? Muy bien. Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, buenas noches a toda la audiencia. Hacíamos, Carlos, nosotros una introducción con algunos ejes principales del proyecto de huertas públicas, del sistema de huertas públicas que están planteando diferentes organizaciones. Si querés, vos contanos desde tu punto de vista, del punto de vista de ustedes, cuáles son los puntos principales y la importancia de este proyecto. Bueno, básicamente... Yo me escucho lo que digo, no sé si está bien eso. Ahí tratamos de corregirlo. Puede ser un tema nuestro o puede ser un tema de telefónico. Así que dale para adelante y lo vamos tratando de corregir. Dale. El tema es así, digamos, toda la parte informativa está en la ley, la pueden acceder ustedes pidiéndola al reciclador urbano. Yo simplemente voy a hablar de la parte humana o la parte práctica de lo que significa tener una ley de huertas públicas y agroecológicas. Ya el significado de ser pública está abriendo el abanico para todo un grupo etario que va a la huerta, ¿no? A la plaza, perdón. Es decir, de los más pequeños hasta los más grandes. Y ser agroecológica nos está marcando la cancha con este tema tan caro de la alimentación, es decir, los venenos, cómo se produce el alimento, ¿no? Entonces están envenenados, el glifosato, los 500 millones de litros de glifosato en la República Argentina. Bueno, todas esas cosas hacen de que nosotros tengamos que advertir que en esa huerta no vamos a seguir ningún de estas malas prácticas de que tienen que ver con la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Es decir, que la huerta, la ley, la futura ley o la posible ley, porque todavía ya entró en comisión, pero sé que hay otra ley que presentaron los radicales que no difiere mucho de esta ley y que sería interesante que se pongan de acuerdo los legisladores y la puedan tomar como una ley que sea viable y que se pueda aplicar a toda la República Argentina y, ¿por qué no?, a todo el mundo, porque se trata de que donde hay una plaza, en cualquier parte del mundo, podamos tener una huerta de estas características. ¿Cómo, Carlos, se imaginan ustedes el funcionamiento de esas huertas? Por lo que pudimos leer, ustedes plantean que podrían llegar a ser de gestión estatal o privada, pero que todas tengan el concepto de público o de comunitario en cuanto a su funcionamiento. Claro, cuando nosotros hablamos de privada, la gente a veces piensa que por ahí, no sé, Bayer Monsanto puede agarrar una huerta y producirla. No. Cuando hablamos de lo privado, se está hablando de un club. Por ahí no hay una plaza, pero sí un club tiene un predio, sí, que es un terreno baldío, que lo limpió, que lo puso en producción, en el caso de esto de una huerta, y bueno, contempla ese espacio privado, es eso. Queremos significar eso con respecto a los espacios privados. Así que, obviamente que la producción de toda esa huerta, bueno, siempre nosotros contemplamos en donarla, ya sea si está el club y tiene cocina, bueno, obviamente la va a reutilizar. Y si no, donarla a alguna entidad de bien público que esté dentro de la cercanía de lo que es la huerta, ¿no? El espacio de huerta. Entre otras cuestiones que plantean, Carlos, me interesaba preguntarte el concepto de educación ambiental cuando se plantea en torno a esta discusión de este proyecto de ley. ¿Qué se entiende por educación ambiental? Bueno, hoy sabemos que todo esto, estamos encerrados por una pandemia, sabemos que hemos abusado de lo que es la biosfera, y constantemente este sistema capitalista lo que hace es depredar, es chocar contra un muro a alta velocidad. Entonces, tener una huerta es visibilizar toda la problemática ambiental, el cuidado de la biosfera, la alimentación sana, el buen vivir, es mostrarle a todas las nuevas generaciones que se han criado dependientes de los hipermercados y también de la cercanía de tener un hipermercado que te alimenta, y que básicamente la industria te ofrece ultraprocesado. Entonces nosotros entendemos que cuando le decimos a un pequeño que dibuje un pollo, te dibuja un pollo sin pata y sin cabeza. Entonces digo, porque está acostumbrado que esa es la realidad. No ve ninguna granja, no visita ningún espacio donde se puede visibilizar lo que es un alimento o algunos animales domésticos. Entonces, digo, la huerta te plantea una cantidad de esas de esas visibilizaciones a través de ese espacio que es público y que bien lo podíamos utilizar de aprobarse esta posible ley, digo. Mencionabas anteriormente que ya se había discutido en comisiones y recién planteás la posibilidad de que se apruebe. ¿En qué está en cuanto al estado parlamentario, la discusión? ¿Ustedes tienen perspectiva de que finalmente se sancione en los próximos días, semanas, meses, o no está tan claro? Bueno, hoy no te olvides que la legislatura sigue funcionando, pero tenemos otras urgencias, surgen urgencias de alimentaria de todos lados, o sea, hay que tratar de... Tenemos muchísimos problemas con esta pandemia, pero yo creo que este es el momento justo, los planetas están alineados. Yo soy optimista, si no fuese optimista me dedicaría a otra cosa. Entonces, a pesar de la pandemia, se pudo presentar la ley no está mala porque se trató, la ley fue consensuada en Interhuertas, que es un más de 120 huerteras y huerteros con distintos pensamientos e ideologías, o sea, y se consensuó, y que es una buena ley, y los que la leyeron también que consideran que es una buena ley. Así que yo soy optimista, si no, no me hubiese dedicado tanto tiempo a trabajar sobre esto. Carlos, vamos a estar dándole seguimiento al tema para ver si finalmente el proyecto logra avanzar y nos comunicamos nuevamente para seguir este proyecto que plantean para el aprovechar y modificar un poco los espacios dentro de la ciudad de Buenos Aires con huertas públicas. Te agradecemos muchísimo la comunicación. A ustedes por preocuparse, por dar el espacio, porque es importante tener una huerta pública y agroecológica en todos estos espacios, en estos ámbitos, nos va a trascender a todos y a todas y va a ser para las futuras generaciones que puedan visibilizar estos espacios repletos de verduras, de alimentos, básicamente. Gracias, Carlos. Clarísimo. Te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo. Abrazo grande. Carlos Briganti, docente y creador del colectivo El Reciclador Urbano, una de las tantas organizaciones que está empujando para que salga el proyecto de ley de huertas públicas en la ciudad de Buenos Aires. Vamos, antes de la tanda, si me lo permite la compañera Sole, vamos entonces con el Laboratorio de la Economía Popular. ¿Te parece que lo peguemos a este proyecto de ley de vueltas públicas? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Va? ¿Está bien? ¿Lo hacemos? Escuchamos entonces, como cada semana aquí en Algo con R, el Laboratorio de Noticias de la Economía Popular que hacen, producen y nos envían los amigos de Mundo Hormiga, el programa que sale los domingos a las 11 de la mañana aquí por La Tribu. Escuchamos ahora en Algo con R, el Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Laboratorio de Noticias. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. Alimentos cooperativos para familias de escuelas bonaerenses. El municipio de Ensenada incorporó alimentos cooperativos y de la economía popular entre los alimentos que reparte al sistema alimentario escolar en el marco de la pandemia. La iniciativa fue posible gracias a la articulación de Central Cooperativa, la Universidad de Quilmes, el Instituto para la Producción Popular, la Fundación La Base y la Subsecretaría de Economía Popular de la Provincia de Buenos Aires. Primera empresa porteña recuperada durante la pandemia. La pizzería de Villa Crespo, 1983, se convirtió en la primera empresa recuperada en pandemia. Luego de 2 meses sin cobrar salarios y un intento de vaciamiento patronal, los trabajadores conformaron una cooperativa y buscan pagar alquileres adeudados, seguro de caución, garantías y demás gastos para fortalecer la recuperación. Sabíamos que si el virus entraba a los barrios indígenas, esto iba a explotar. Lo dijo la coordinadora para pueblos indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste, Laura Rosso, quien además señaló que la discriminación ocurrió a pesar de la legislación de avanzada de la provincia. Llegaron a decir que los COM se escapaban para contagiar a la población, destacó Rosso. En el barrio Gran Toba ya se registraron 16 muertes por coronavirus. La nueva esperanza que surge. La cooperativa de trabajo La Nueva Esperanza celebró su segundo aniversario. Creada por un grupo de trabajadores y trabajadoras que se asociaron para reabrir la quesería luego del cierre de la empresa Suncor Brinkmann, la experiencia cuenta con el acompañamiento del gremio de los trabajadores de la industria lechera y los gobiernos de la provincia de Santa Fe y Nación. Programa de asistencia crítica y directa para la agricultura familiar campesina e indígena. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación oficializó la creación del Programa de Asistencia Crítica y Directa para la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Con este programa se busca el fortalecimiento estratégico y la asistencia económica de los sectores productivos más desprotegidos a fin de disminuir los efectos adversos de la pandemia. Más de 300 barrios tendrán internet por primera vez gracias a cooperativas. Tres entidades que agrupan a cooperativas de servicios y que integran a su vez la Confederación Cooperativa llevarán conectividad en forma conjunta a 358 barrios que hoy están excluidos del servicio. Del total, 158 son parte de los conglomerados del Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba. Alejandro Rofman Alinaez. A través de un comunicado en sus redes sociales, el profesor Alejandro Rofman confirmó su designación como miembro ad honorem del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Economía Social a cargo de Mario Cafiero. Rofman es doctor en Ciencias Económicas e investigador del CONICET, y sus líneas de trabajo se enfocan especialmente en economías regionales y economía social y solidaria. Potenciar trabajo es la política social de la pospandemia. El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el gobernador Axel Kicillof y el ministro provincial Andrés Larroque pusieron en marcha el programa Potenciar Trabajo, que promoverá la inclusión socioproductiva en la provincia de Buenos Aires. Arroyo aseguró que el programa apunta a que el desarrollo local se reconstruya desde abajo hacia arriba y que el Estado tiene que acompañar al sector informal con máquinas, herramientas y capacitación, potenciando las condiciones que tiene cada uno de los territorios. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Algo con R. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu, 30 años, el sonido del deseo. Encendida. Espacio publicitario. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. 4864-8244. Instructorado 2020. Abierta la inscripción. columpiodeinversión.com.ar. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión.

¿Estamos teniendo un mal día, decís? Bueno, qué sé yo. Viste que todos los días aquí en la ciudad de Buenos Aires, en este contexto, son medio iguales. Así que, qué sé yo, lo mismo. De última, después mezclá este día con otros que hayan sido mejores y equilibrás un poquito. ¿Está bien? Acordate que nos tenés que contar a, si pudieras viajar en el tiempo, dónde te gustaría ir y hacer qué. ¿Febrero? 2011, carnaval. Ok, ¿querés desarrollar un poquito esto y que yo lo transmita al aire o no? O sea, ¿querés ir a repetir uno de los mejores carnavales que viviste? Ah, muy bien, me gusta. O sea, no harías nada distinto, sino que querés ir a volver a vivir ese momento. ¿Crees que si volvieras a vivir ese momento sería exactamente igual? Mirá la pregunta que te hago. No, y no, y entonces, ¿querés arriesgar ese recuerdo grato que tenés? ¿Te gusta? Sí, lo arriesgás ese recuerdo para vivirlo nuevamente, quizás. Bueno, muy bien, esa es la consigna de la semana de Algo con R y de toda la programación tribal, si ustedes quieren ganarse alguno de todos los premios que tenemos. Si pudieras viajar en el tiempo, ¿dónde irías y a hacer qué? Eso te estamos preguntando. Podés contestarlo a todas las redes sociales de este programa, de Eso que Falta, de Charco Arena, de toda la tribu, y podés también comunicarte vía telefónica al 4864-0489 o al 1167-103758. Llega el momento del tema con R y hoy fue un día de noticias tristes. Entre ellas se conoció el fallecimiento de Rosario Blefari, a quien vamos a estar dedicando un pequeño homenaje de aquí hasta el día viernes. Una artista que ha sonado muchísimas veces en este programa y en la tribu en general, y que por supuesto va a seguir sonando en diferentes ocasiones, y en este caso vamos a estar compartiendo su música de aquí hasta el viernes en el criterio con R de esta semana, que como no podía ser de otro modo es Rosario Blefari. Vamos entonces a escuchar el primer tema de esta semana de Rosario, ícono del under, que supo sonar mucho, como decíamos, en este programa. En este caso suena de Suárez, Río Paraná. Suena en el aire, música con R. Sigo remontando río arriba en un barco que en la proa lleva el nombre de tu nombre, río Paraná. Estás escuchando Algo con R. Últimos 13 minutos del programa del día de hoy. Anunciábamos al inicio que íbamos a estar tratando de analizar un poco la coyuntura política, económica, quizás también social del país en este contexto en el que estamos atravesando, con algunas provincias ya saliendo de la cuarentena más estricta, con otras como nuestro caso no. Y para eso estamos en comunicación con Julio Gambina, doctor en Ciencias Sociales de la UBA, profesor de Economía Política de la Universidad Nacional de Rosario y alguien que hemos tenido la oportunidad de hablar varias veces. Julio, ¿cómo estás? Ariel te saluda. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Bien, Julio, por suerte bien. ¿Vos bien? Bien, bien, tranquilo. En cuarentenado, por supuesto, y preocupado por la situación, ¿no? Sanitaria, económica, no solo de la Argentina, sino de la región, del mundo. Los datos son alarmantes por donde lo mires, sobre todo para los sectores más perjudicados de la economía, los sectores de más bajos ingresos. Hoy, por ejemplo, las noticias que están rebotando en los portales es que los títulos de la deuda argentina están pum para arriba, que baja el riesgo país. Eso quiere decir que los acreedores están contentos. Hoy han recibido la noticia que van a cobrar más de lo que tenían previsto. Como todos saben, Argentina está en default, o sea que se han vencido pagos de la deuda y Argentina está negociando. Y hoy ha presentado en Estados Unidos, en el ámbito institucional estadounidense, la oferta de canje a los fondos financieros, mejorando la oferta que se hizo oportunamente. Eso es que la Argentina está diciéndole a los acreedores que les va a pagar 15.000 millones de dólares más que lo que tenía previsto pagarles en la propuesta que hizo en marzo. Digamos que en aquella ocasión se había dicho que si un título valía $100, bueno, le iban a pagar algo así como $39 por cada $100 de deuda. Y hoy se les está diciendo que se les va a pagar $53 de cada 100 de deuda. Y aparentemente los grandes acreedores están contentos porque podrían, lo digo en potencial porque todavía no está claro, podrían entrar al canje de deuda, y eso es un drama para nosotros porque supone seguir pagando deuda. El Ministerio de Economía y el INDEC difundieron esta semana que pasó los datos del primer trimestre del 2020, y ahí se pone en evidencia que Argentina pagó 3.200 millones de dólares de intereses. El que quiera hacer la cuenta, multiplique por 73, 74 pesos que está cada dólar y le va a dar una cifra gigantesca. O sea que el país que no fabrica dólares, que le cuesta mucho hacerse de dólares, que los dólares que tiene el país gestionado por el Banco Central vienen porque hay superávit comercial, producto de más exportaciones que importaciones, o porque entró deuda, o por lo que sea, esos escasos dólares que la Argentina tiene, o euros, o yenes, o yuanes, se están gastando en los acreedores externos. Y hay tanta miseria en la Argentina, y hay tanta necesidad, que por eso muchos de nosotros animamos una campaña por la suspensión de pagos de la deuda y una urgente auditoría con participación popular, porque no puede seguirse drenando recursos de la manera que salen de la Argentina. El mismo informe dice que además de los 3.200 millones de dólares de pago de intereses, también se fueron 370 millones de dólares de utilidades que se remesaron al exterior. O sea, empresas extranjeras que actúan en la Argentina, que obtuvieron ganancias por actividad económica en el país, transfirieron a sus territorios o a invertir en otros lugares del mundo nada menos que 370 millones de dólares en tres meses, enero, febrero y marzo. Los datos que doy son de enero a marzo. O sea que cualquiera puede decir, bueno, si pagamos 3.200 millones, puede multiplicar por cuatro trimestres y le da una cifra gigantesca. Digo, para que los que nos escuchan sepan de qué estamos hablando. Que hay miseria en la Argentina, hay recesión, pero no a todos les va igual. Complejo. Los grandes inversores internacionales están contentos con la oferta que se ha puesto hoy en la autoridad de aplicación sobre cuestiones de deuda, de valores bursátiles en Estados Unidos. Complejo el panorama, Julio, con el que iniciamos la charla. Ahora bien, una de las cosas que había hecho hincapié el gobierno, particularmente el ministro Guzmán, en la primera oferta tenía que ver con los plazos de esos montos, de esos $39, en este caso serían aproximadamente 53, decías. Sí. ¿Los plazos se mantienen? Y te anexo esta pregunta, ¿no necesita el gobierno poder poner un punto final a esta cuestión de la negociación para empezar a gestionar de otro modo la economía del país? El gobierno tiene una estrategia, dijo de entrada, que no iba a haber presupuesto 2020 hasta que no arreglara la deuda. Digamos, para el gobierno, negociar con los acreedores es un tema estratégico. Supeditó todo, incluso se le vino la pandemia y podría haber cambiado la prioridad, pero se le vino la pandemia y no cambió, siguió diciendo es estratégico negociar la deuda. Ellos imaginaron que en marzo iba a estar todo listo. La primera propuesta, ni bien asumieron en diciembre, fue el 31 de marzo, está todo arreglado con los acreedores. Después, ojo, después hay que arreglar con el Fondo Monetario, que si esta negociación ahora es por 62.500 millones de dólares, con el Fondo Monetario es por 41.500 millones de dólares. O sea que algo así como que no se vayan, que ahora viene lo mejor. Digamos que es una cifra gigantesca, por donde la miren. Hoy hasta salió a festejar Caputo, el ex presidente del Banco Central en tiempos de Macri, secretario de Finanzas de Macri, el famoso funcionario que emitió un bono argentino a 100 años, que si ustedes van a la página del Ministerio de Economía van a ver que la Argentina tiene deuda hasta el año 2117. Muchos de nosotros ya no estaremos, pero hijos, nietos, bisnietos van a estar y tendrán que hacerse cargo de esa hipoteca. Por eso el tema es grave, porque vos decís al gobierno le conviene. El gobierno viene negociando y lo dramático es que mientras negocia paga, porque no es que mientras negocia no paga. Hay default, no se paga el capital, pero sí se pagan intereses de la deuda. Por eso remarco el dato, porque es una cifra gigantesca. Imaginen qué bien le vendría eso a los jubilados, por ejemplo, en vez de haber congelado o haber generado una actualización menor a la que correspondía según la fórmula de actualización de las jubilaciones, que bien le hubiese venido que se destinaran esos recursos de reservas internacionales o de recaudación tributaria para aplicar a mejoras de los ingresos de los jubilados, por dar un solo dato de la cantidad de cosas que se podrían destinar estos cuantiosos recursos que están en pago de deuda. Y la verdad es que la negociación, los acreedores externos fueron pidiendo mejoras en la negociación, lo que ellos llamaban un endulzante. El endulzante tenía que ver con tres cuestiones. Que no haya tanta quita de capital, que no era importante. La quita de capital era apenas un poquito arriba del 5%. Se disminuyó la quita de capital. Se planteó que la tasa de interés sea mejor. Había un planteo de una tasa de interés promedio del 2%. Se incrementó la tasa de interés. Y había un plazo de un plazo de gracia, de que durante todo el gobierno actual no se pagara nada, sino se pagara después, y la pretensión de los acreedores es que algún endulzante haya en el camino. Con lo cual se han ido resignando las posiciones, y lo que resulta es más costoso. En términos generales y promedio, yo señalé esos. Entre la propuesta original y estas son unos 15.000 millones de dólares más. Es una cifra gigantesca que, bueno, obviamente podría tener destinos alternativos, y ustedes pónganle el rubro que quieran, en salud, en educación, en salarios, en seguridad, en fin, en cualquier otro rubro. La Argentina está fuertemente condicionada en la coyuntura por el tema deuda y lamentablemente va a estar condicionada en el futuro, no solo inmediato, sino en el mediato, en el largo aliento, porque la deuda tal y como está es impagable. Yo vuelvo a decirles que ahora se están negociando 62.500, luego viene el fondo con 41.500. Entre los dos, el fondo y los acreedores privados están en un poquito más de 100.000 millones, pero la deuda está arriba de los 300.000 millones, y porque no estoy contando lo de las provincias. Entonces, veamos, analicemos lo que significa esto a futuro como condicionante. La Argentina está atrapada sin salida en querer abonar una deuda que es impagable. E insisto, aunque no se pague el capital, siempre nos aprietan con los intereses. Algo así como que los inversores internacionales no les termina preocupando que paguemos el capital de esa inversión al 2117. Lo que les interesa es que regularmente la Argentina pague los intereses, que trabajemos y generemos riqueza para pagar los intereses de la deuda. Julio, y en este contexto, mientras se desarrolla la negociación de la deuda, ¿hubo que gestionar y desarrollar algún tipo de política en contexto de pandemia, una gestión económica, y a la vez hubo un intento de una salida con la cuestión Vicentín? ¿Cómo ves este contexto de gestión de recursos en cuarentena y cómo ves particularmente la discusión sobre Vicentín? El tema Vicentín es otro tema de retroceso. El gobierno anunció y generó entusiasmo en una parte importante de la sociedad, dijo intervención, que la intervención era inmediata porque había que sacar a los delincuentes de la gestión de la empresa. Hoy se conoce la deuda, hay bancos extranjeros que están en el exterior de la Argentina que demandan una deuda de Vicentín de $400 millones. Digamos, esa empresa que alguna gente sale a la calle a defenderla, son delincuentes que han estafado a 2.300 productores en la Argentina, al Banco Nación, a la AFIP, a la aduana, al conjunto del pueblo argentino, que ha estado vinculado a negocios de las dictaduras militares, pero bueno, la intervención era fundamental, todavía no está intervenido. Que está la justicia de por medio, es cierto que está la justicia, pero se podría haber avanzado en eso. No se avanzó, se fue para atrás. Se anunció que luego venía la expropiación, hace falta una ley en el Congreso. La ley en el Congreso no está. No hay ley de expropiación, con lo cual no hay proyecto de expropiación de Vicentín. Y se dijo, eso es para generar una empresa testigo que pueda modificar el modelo agrario para avanzar en una perspectiva de soberanía alimentaria. Bueno, Vicentín es parte del agronegocio de exportación vinculado al paquete tecnológico que manejan las grandes transnacionales de la tecnología y de la alimentación, y por lo tanto reproduce una lógica de negocio que no favorece a los pequeños productores, a los medianos productores, ni hablar de la agricultura familiar, de la agricultura comunitaria. Por eso deuda, Vicentín, son grandes asignaturas pendientes, son grandes problemas que tienen que ver con lo macro. Después, en la cotidiana, lo que el gobierno ha hecho es intentar contener el drama que supone el cierre de empresas por la política de aislamiento social preventivo obligatorio, que con buen criterio de cuidado de la salud de la población, bueno, el impacto en la economía es de cierre de empresas, caída de los salarios. Los datos oficiales que están dándose son alarmantes en cantidad de despido, de desempleo. La masa salarial de abril nominal es menor que la masa salarial de marzo. O sea, no es un tema de inflación. No es que porque hay inflación los salarios pierden respecto de los precios. No, la masa absoluta de salario, dato del Ministerio de Trabajo actual, la masa salarial del sector privado de abril es menor que la masa salarial de marzo. Hay menos empleo, hay problemas de ingresos muy serios. Piensen que el gobierno, con buen criterio, dijo, bueno, vamos a dar un ingreso familiar de emergencia, el IFE, a 3.5 millones de personas. se acuerdan, una de las primeras medidas que se tomó a comienzo de año, y se anotaron 12 millones de personas para aspirar a recibir ese IFE, y se dice que lo cobrarían un poquito menos de 9 millones. Digo cobrarían porque se está discutiendo la tercera cuota y hay algunos que todavía no cobraron la primera cuota, porque hay un problema de informalidad en la economía argentina muy grande. Es decir, sectores que son beneficiarios del ingreso de emergencia, pero sin embargo no lo pueden percibir porque no tienen mecanismo para percibirlo. Julio, lo que demuestra que hay una situación muy, muy delicada. Clarísimo el panorama, clarísimo y bastante preocupante. Tenemos que dejar acá para entregar el programa, pero bueno, vamos a continuarla seguramente en otra comunicación, como lo hemos hecho varias veces, porque bueno, abriste un panorama con muchas preguntas y que nos deja, bueno, bastante preocupadas para el resto de la semana. Te agradecemos muchísimo, Julio, como siempre, y te pido disculpas por cortar, por favor. Tenemos que entregar ya el programa. Un gustazo y hasta cualquier momento. Pasaba Julio Gambina por el aire de Algo con R. ATR, a toda R. Quisiera volver a las 8 y entregar en punto. Se quedan con Carnaval de Radio. Hasta mañana. Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.